Oye, esas, mi hermana, y no sé quién será esa pequeñina. O pequeñina, joven Roberto. No serás tú, seguro. O será Flores. Va a ser Flores. Están en la huerta. Eso va a ser, todas esas están hechas en la huerta.